duele. Si duele, duele. Si duele, duele. Si duele, duele. Duele, duele. Duele, duele. Amigo, me siento sola. Perdona, por favor, no quiero aburrir. El tiempo podrá curar tus heridas. Te dije, ese hombre no te conviene. Duele, duele, duele quererlo así, amarlo así, como yo lo quiero. Duele, duele, duele quererlo así, amarlo así. Duele, duele, duele, quererlo así. echado para allá.